competencias de fútbol femenino. Sí, acá mirá, en la qué zona, bueno, buenísimo. ¿Viste? Goyo, ¿cómo anda la cosa? ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Mirá, le debo un saludo, perdoná, ¿no? Le debo un saludo a las chicas de Arcoíris que fueron campeones en el torneo de verano del Cóndor, así que le doy un saludo y que siempre lo están acompañando. ¿Fútbol así. Playa o fútbol? No, fútbol 11. Fútbol 11. Hicimos un torneo de fútbol juvenil, femenino, así que como estamos en esa parte formativa también del uh-huh. fútbol femenino, porque están esas chicas enteradas de 14 años, 13, 14, 15. Uh-huh. Así que hicimos un torneo más o menos juvenil para que se puedan integrar esa chiquita también, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Decime, Goyo, ¿y están por iniciar algún campeonato para ese torneo, no? Sí, siempre estamos ahí dando esa actividad a las chicas, así que tenemos para el sábado un cuadrangular. Empieza el sábado, sí, es una rueda todo contra todo. ¿Se juega este fin de semana todo? ¿O se sigue? No, se sigue, sí. Viste que a veces se hacen torneos cortitos, claro, ¿no? Cortito, pero no. Esta vez no. No. ¿Cuánto tiempo? No, es para darle ¿cuánto tiempo juegan las chicas? En... Y de acuerdo a la cantidad de equipos, a veces dura 2-3 meses. Ah, no, está bien, eso pero es de extensión. Los partidos. En tiempo de juego. ¿Sí? ¿Son dos tiempos de 30 o dos de 25? Ajá. Sí. Está bien, está bien. Bueno, ¿y quiénes van a participar en este torneo este fin de semana? ¿Lo tengo por acá? Sí, me lo dejás a mí. Sí. Bueno, organiza la Asociación Civil Atlética Arcoíris. Dará comienzo este sábado 21 del Corriente. Sí. Se va a realizar en el campo de juego de la U12. Ah, y la unidad penal. Sí, la unidad penal. Uh-huh. Bueno, este lugar está ubicado en la calle número 1 y 30 del barrio Lavalle. Ajá. El sistema de competencia, ¿cómo va a ser? Va a ser una rueda de todos contra todos por puntos, obviamente. Bueno, sí. Y ahí tenemos los nombres, ¿no? ¿Quiénes sí, van a tenemos, estar? Bueno, cuadrangular, cuatro equipos. Este fin de semana, ¿quiénes juegan? 14 de noviembre, es uno de los equipos. Va a jugar el primer partido contra Deportivo... Patrick, muy bien. Patrick. Ese partido va a ser a las 10 de la mañana. Del día sábado, sí. Y ese mismo día también a las 11 van a jugar Las Flores y la Asociación Arcoíris. Bueno, qué bueno, va a estar lindo, ¿no? Sí, la verdad que queríamos agradecer a la gente de la Unidad 12, que siempre se brinda a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Tanto ahí todo la barriada que está, Mi Bandera, Lavalle, Silva, siempre lo dan y en este momento lo brindan un espacio a la asociación. Ya hemos cursado nota y tenemos un comodato como para utilizar esa cancha. Uh-huh. Así que bienvenido sea que haya gente que se sume a la actividad comunitaria, ¿no? Sí, Goyo, y las chicas se juntan en la semana, entrenan, hacen, alguna competencia física, corren, ¿cómo es la cosa? ¿O van el sábado a jugar nomás? Mira, en verano es difícil, en invierno más difícil todavía. Claro. Pero en verano a veces hacemos algunos amistosos y siempre se están preparando a la tardecita para poder jugar. Pero en invierno, por supuesto. Yo creo que algunas que yo sé que salen a correr todos los días, por ejemplo. Y sí, hay algunas que no todas tienen tiempo. No se ven porque salen a correr, sí, por supuesto, su recorrido habitual, pero. Hay equipos que no lo hacen y bueno, participan igual. Bueno, che, ¿a qué actividad qué actividad desarrollan habitualmente estas chicas que están ahí? ¿Trabajan en algún lado? ¿Estudian? ¿Cómo es? Sí, hay chicas que trabajan, otras que estudian, hay otras que son mamás, así que son amas de casa. Uh-huh. Y bueno, y se brinda esta actividad y a veces hacen otro tipo de actividad, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Te tiene que gustar esto, ¿no? Y esto, sí. Pero cada vez hay más chicas que parecen que juegan a fútbol, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Se ha promovido mucho en la escuela y ya, como decía acá la señorita, que juegan con los varones y son esos partiditos callejeros que se hace, también esos son iniciativas como para ir formándose en el fútbol. Bueno, si necesitas una armadora del equipo... un 10 así más o menos, una 10 vendría a ser, claro. ¿No? Acá la tenés a Flor, que le gusta el 10, dice. No sé si es estilo Riquelme, viste, que coloca pelota, o es Maradona que la lleva, no sé. Claro, yo o Burrito Ortega. No, sí. Una especie de Maradona. Ajá. Sí, si nos sí. vamos agrandando, agrandando. El tema es que van a tener bastante. Que hacer un proyecto como para conseguir fondos para el pago, ¿no? Porque pues no claro, vamos a claro, tenemos, ¿no? Para traer una vez ese equipo, una jugadora de ese tipo, ¿no? La verdad que. Bueno, le ponemos un poquito de humor, Goyo, que salga todo lindo y bueno, cada vez que tenga información. De estas competencias femeninas, acercate a la radio y contanos, ¿eh? Bueno, yo le agradezco siempre a Radio Encuentro, que cuando no está acá, está allá, uh-huh. está en el barrio, así que realmente... Estamos en todos lados, ¿viste? Claro, en realidad sí, está en todos lados, sí. Muchas gracias, No, gracias a vos, ¿eh? A lo mejor te vamos a mandar las cámaras por ahí más adelante, ¿viste? Porque el canal de televisión, a lo mejor, los muchachos, yo sé que estaban interesados... Ah, sí. Hacer algunas tomas ahí con las chicas jugando al fútbol. Sí. Así que las vamos a tener entonces este sábado. Lo he visto, lo he visualizado a Torres. ¿Eh? Sí, a Torres bueno. Siempre lo he visualizado. Así ajá. Que, ¿lo has visto a Torres? Sí. Pero también está en el fútbol de varones. Hemos hecho el año pasado el fútbol de varones, así que siempre sabemos, en el tema de deporte siempre estamos incluidos. ¿No? Uh-huh. Cuando no ven los chicos, los varones, buenísimo. Las chicas. Saludo a toda la gente que trabaja ahí en el club tuyo, en Arcoiris. Bueno, se han dado entonces. Bueno, gracias por venir. Bueno, que tengan buen día.